Argentina. Contacto telefónico. Bien, seguimos con más crecida, en este caso porque en el marco de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, hablamos del MIC 2017, este viernes 22 de septiembre a las 18 horas, se va a estrenar en el Cine Gaumont de Buenos Aires el documental, Sacar la Voz, Trabajadoras de Prensa en Tiempos de Ajuste. Un trabajo de Mariela Bernárdez, Lorena Tapia Garzón y Natalina Franco dos Santos. Para ver un poquito más de qué se trata esto, vamos a hablar con una de las realizadoras. Estoy hablando en este caso de Mariela Bernárdez, quien desde Buenos Aires nos atiende muy amablemente. Buenos días, Mariela. Buenos días a todas y a todos. ¿Qué tal? Gracias. ¿Están? Bien. Contanos un poco, Mariela, cómo fue la iniciativa de este documental. Les cuento el marco. Esto surge hace años, estamos acompañando desde la mirada documental, una mirada documental que se ancla en poder rescatar y poner en imágenes los espacios organizados, las luchas de cada una de las trabajadoras y los trabajadores y de los sectores históricamente postergados. Ahí está el registro documental, como lo ha sido siempre, del cine político. Y hace años venimos registrando todo lo que fue el proceso de organización de un nuevo gremio de prensa, que hoy aglutina también las expresiones comunitarias y populares en la comunicación. Y precisamente desde ahí, porque también estamos atravesadas por la mirada, somos militantes feministas y eso lo traducimos en nuestras formas de mirar y de filmar, vimos cómo se iba desarrollando también el proceso de participación y emergencia de las mujeres trabajadoras de prensa, y digo bien trabajadoras de prensa, para pensar también el periodismo desde un lugar de la conciencia de quien en cada uno de los espacios de trabajo lucha a diario por condiciones de trabajo más dignas, más equitativas, y esto, bueno, imprimió un aporte particular, no la llegada, sino desde el inicio la participación de las mujeres en la forma de hacer política sindical. Así que fuimos registrando eso y eso tomó forma en este mediometraje, y además también poniendo ahí en juego nuestra propia experiencia biográfica, porque nosotras somos trabajadoras de prensa de diferentes ámbitos, el ámbito audiovisual, el ámbito de la prensa gráfica, así que en esa combinación explosiva de emergencia, de amplificaciones de las voces, de sortear obstáculos vinculados al sexo género, es que se traduce esta historia filmada de unos 46, 47 minutos que dura el documental. Bien, Mariela, ¿cuál es el papel de las mujeres hoy en los medios y en los sindicatos estos de los que hablabas recién? Pensémoslo en dos claves. Por un lado, es claramente hoy la ausencia alarmante de mujeres periodistas feministas. Sí. Partimos de ahí, después hacia abajo vamos como rápidamente ganando una serie de dimensiones. ¿Qué pasa? Los puestos jerárquicos, los puestos de mayor decisión en materia de política editorial están ocupados por varones. Uh-huh. No porque, a ver, nuestra corporalidad, nuestro sexo género determine una mirada no sexista, respetuosa de la diversidad, de la equidad, pero claramente es muy llamativo que en los puestos jerárquicos sigan siendo detentados y concentrados por un status quo vinculado a la masculinidad dominante, ¿sí? Entendiendo incluso que a otros compañeros varones pueden desarrollar una mirada diversa, respetuosa de los derechos de las mujeres y de los diferentes colectivos de la diversidad sexual, pero lo cierto es que esto sucede en los puestos jerárquicos. La base del mercado laboral en los medios de comunicación está compuesta en su gran mayoría por mujeres. Mujeres que en el caso de la prensa gráfica muy pocas acceden a firmar sus notas, usualmente empujadas hacia determinados áreas temáticas que están asociadas con ese reparto de roles, ¿no? Lo que nosotros llamamos división sexual del trabajo, las teorías de género. ¿Qué quiere decir? temas aparentemente de menor relevancia en la valoración social. Sociedad, moda, espectáculos, con suerte política, muy poco economía, porque se supone que eso es tarea de hombres. Insistimos, en esta forma de organización de lo que es la política editorial al interior de los medios, se expresa también la cosmovisión de una cultura machista que divide las temáticas, los oficios, las profesiones, las tareas y las expectativas, supuestamente en función de adjudicación por tu pertenencia de identidad de género. Y además de eso, en el caso de lo audiovisual, lo que sucede es lo que podemos ver claramente cada vez que prendemos el televisor o vemos las transmisiones por las redes sociales. Muchas de las mujeres periodistas están desempeñando un rol que tiene más que ver con acompañantes de un presentador o de un periodista, pocas veces se editorializan. Hay casos en un sentido contrario, y eso tiene que ver también con la lucha del movimiento de mujeres, que también se ha expresado al interior de los medios de comunicación. ¿Qué lugar logran las mujeres en virtud de su propia capacidad, en virtud de su recorrido, pero claramente sorteando muchos más obstáculos que tienen que ver con el crecimiento profesional y laboral en cualquier ámbito, pero además añadidos desvinculados a la identidad de sexo-género en una sociedad aún claramente patriarcal? Y después, el tipo de tema. Fíjate cómo eso se traduce en la cobertura que se expresa en los medios de comunicación. No solamente en la cobertura periodística de los casos de femicidios y violencia machista, sino también la ausencia de perspectiva de género en el abordaje de todas y cada una de las noticias. Cuando hablamos de un periodismo no sexista o con perspectiva de género, perspectiva feminista, no estamos hablando de un periodismo hecho de y para mujeres. Para poder desplazar esta confusión tiene que ver con un periodismo hecho por compañeros, compañeras, compañeres, ¿no? Para pensar la diversidad de las identidades, en la que se pueda ver cómo impacta diferencialmente cada una de las noticias según sea un colectivo históricamente relegado, como pueden ser el colectivo mujeres, trans, travestis, transgénero, intersex, lesbianas, gays, por la raza, por la clase social. ¿Sí? Entonces ahí es impregnar la cobertura periodística con esta perspectiva, que es poner en contexto y pensar las relaciones de poder. Y en este sentido, ¿ustedes sienten que los medios comerciales, digamos, se diferencian de los medios comunitarios? Como ha sido históricamente, me parece que eso es un debate a dar en cada uno de los espacios, tanto en el ámbito de los medios comerciales hegemónicos como en los medios populares y comunitarios, que no están exentos, claramente que no. De hecho, una de las protagonistas es una referente histórica de lo que es la televisión comunitaria, Barricada TV. Natalia Vignali. Exacto, Natalia. Que funciona, esa televisora funciona en un espacio recuperado por las y los trabajadores, que es la fábrica IMPA, y sin embargo también las compañeras están desarrollando esa discusión al interior de sus propios espacios, porque esto es parte del mismo proceso de emergencia y movimiento de mujeres, un movimiento heterogéneo, diverso, rico y potente, que tanto como en las calles, en las casas, en las plazas, también traduce, lleva sus discusiones, sus reflexiones al interior de los espacios de trabajo. Claramente los espacios comunitarios, por la sensibilidad histórica, vienen con un recorrido hecho, ¿sí? Estamos hablando, cómo se ha disputado la agenda hegemónica antes, durante y después del asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, que fueron la presión de los medios comunitarios la que le arrancó a los medios comerciales y hegemónicos la cobertura y el relato de los hechos, qué es lo que había sucedido. No se habían matado entre piqueteros, ¿sí? Había sido una masacre y había sido orquestada, como sucede ahora, por ejemplo, en lo que es dilucidar qué está pasando, cómo la gendarmería funcionó en Esquel con la desaparición de Santiago Maldonado y en cada uno de los barrios donde actúan como fuerzas de ocupación que hace que desaparezcan pibes y pibas. Ahora, al margen de eso, de ese rol histórico de los medios comunitarios, no están libres, porque no estamos ninguno, ninguna, libres de dar esta discusión, porque tenemos impregnados también esa norma de género, nuestra corporalidad, nuestra forma de ser, de pensar, de sentir, y también de producir las noticias y las coberturas. La bajada del título del documental, Sacar la Voz, es Trabajadoras de Prensa en Tiempos de Ajuste. ¿Por qué la aclaración? ¿Por qué en tiempos de ajuste? porque es una historia que está muy pensada, es una historia situada, ¿sí? Nosotras filmamos, producimos esta historia en un contexto, es un contexto que tiene que ver también con hacer una lectura política y económica de las condiciones que nos atraviesan ahora las y los trabajadores, en un marco donde, a ver, para corregir una lectura que es muy, muy común, de un Estado ausente. Ojo con eso, el Estado está bien presente con determinadas políticas, que son políticas que para amplios sectores, sobre todo si sos trabajadora, si sos mujer, si sos migrante, si sos villera, si sos trabajadora sexual, vas a ver ese costado, ese Estado presente, pero desde la dimensión más terrible, más cruenta, un Estado ajustador que quita derechos, que retrocede en derechos históricamente conquistados en materia laboral, en materia de salud sexual y reproductiva, en materia de avances y apoyo a la cultura y a la investigación científica. Y en ese contexto es que producimos y armamos esta historia que no está, que no es una locuración o no es una dimensión que nosotras gestamos desde el montaje, sino que está, que se ve en cada una de las manifestaciones, que se ve en la creciente desocupación, en la creciente precarización y flexibilización, que, como les decía hace un ratito, impacta de manera diferencial sobre las mujeres trabajadoras. ¿Sí? Las mujeres trabajadoras somos las que estamos más precarizadas y más flexibilizadas. Clarísimo. Mariela Bernárdez es una de las realizadoras del documental Sacar la Voz, Trabajadoras de Prensa en Tiempos de Ajuste, que este viernes 22 de septiembre a las 18 horas se estrena en el Cine Gaumont en el marco de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género MIC 2017. Como para ir cerrando, Mariela, te pido que me cuentes un poquitito qué onda con este MIC 2017. ¿Cómo es para quienes no lo conocemos y qué otra posibilidad, en dónde vamos a tener la posibilidad de ver este documental? El MIC es una muestra que es de carácter itinerante, que lo que hace es rescatar también las producciones desde esta perspectiva, lo que les contaba hace un ratito, que implica la perspectiva de género incorporada en cada una de las producciones periodísticas y cinematográficas. Empezó a rotar, ya llegó ahora a la Argentina, a Buenos Aires, ahora se da el estreno en el Gaumont, pero después las películas que integran la muestra siguen su camino hacia el sur, a San Martín de los Andes, y esa es como la perspectiva, un cine itinerante que puede ir al encuentro de. Por lo demás, las próximas proyecciones, por un lado, siguen los circuitos de festivales, ni bien tengamos otras confirmaciones, seguiremos difundiendo por la página de Revelada Cine. Ahora hay un evento en Facebook que difunde esta proyección. Pero también en cada uno de los espacios educativos, comunitarios, sindicales que nos invitan, ahí trataremos de poder combinar las presencias para estar ahí, proyectar y debatir, como bien lo hicieron las pioneras y los pioneros del cine político, ¿no? El cine que está ahí donde se teje la historia. Bien ahí. Bueno, Mariela Bernárdez, muchísimas gracias por atendernos, por contarnos un poco de qué va este MIC 2017 y sobre la situación de las trabajadoras de prensa en tiempos de ajuste. Bueno, mil gracias por el llamado. Desde Radio El Grito, un saludo, buen día. Un beso. Argentina, contacto telefónico.